Magnolia Romero González es el apoyo administrativo a los Juegos Deportivos Intercolegiados del municipio de Soacha y hoy hace una invitación a todos los entes deportivos para que inscriban a todos sus alumnos en este evento. Aprovecho para decirle a todos los colegios, rectores y entes deportivos que por favor inscriban todos sus alumnos a la página. Pues la página de Indeportes la amplió el plazo porque era el 1 de marzo al 14 de abril y la amplió otro poquito hasta el 7 de mayo para los deportes de conjunto, y hasta el 14 para los deportes individuales. Además van a haber incentivos con Deportes Cundinamarca que se le van a entregar unos kits a las instituciones que mayor inscritos tengan en la página de Superar. Se tiene futsal, fútbol de salón, baloncesto, voleibol y individuales de atletismo, ajedrez, judo, jiu-jitsu, kickboxing, tiro con arco, balonmano. No, los requisitos es las planillas que me traen acá para el municipal, que yo les entrego las planillas, me tienen que traer la fotocopia de la cédula y el pantallazo de Supérate Intercolegiados. Por medio de la página www.superate.gob.co pueden escribirse y hacer parte de los intercolegiados liderados por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte del municipio de Soacha. Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio.